Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Estamos ya en los 67 programas. Ya hace más de un año que empezamos nuestra andadura. Y vamos a disfrutar a continuación de buena música, de 14 canciones que vas a disfrutar sin lugar a dudas en esta primera hora de la madrugada. Tenemos en primer lugar a John Clemmer y Oscar Castro Neves y este Moonlight in Vermont, esta luz de luna en la ciudad de Vermont. Vamos a disfrutarla musicalmente. Mm-hmm. Moonlight in Vermont con Óscar Castroneves y John Klemmer aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Continuamos con otro dúo, con este caso Roy Eldridge y Benny Carter en este Close Your Eyes. Cierra de dos ojos y disfruta de la música que estamos poniendo aquí. Close Your Eyes de Roy Eldridge y Benny Carter aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Pasamos a continuación a esta interpretación del tema de Jack Brel, Nemequit Paz, interpretado por Maisa Matarazzo para una película del español Pedro Almodóvar. Vamos a escucharla a continuación. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas.

Modesty con el tema Miranda, da paso a continuación a Kiri, otro nombre, Kiri de Mr. Mister, un tema muy conocido de los años 80 y muy famoso. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, después de escuchar a Mr. Mister con este Kiri en la banda de rock de los años 80, pasamos a la utilización a Clara Fisher con este Morning, mañana. Y no estamos en la mañana, estamos todavía en la madrugada, pero si acaso nos escuchas en alguna repetición del programa, puede ser que veas el amanecer en tu ventana. Bien, después de escuchar a Clark Fisher con este Morning, pasamos a continuación a Eric Dolphy y este Spring is Here. El verano no, la primavera está aquí. Lo que no está aquí es la primavera, pero sí está el verano, que es lo que estamos disfrutando aquí en RFC Radio en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Spring is here, en verano, la primavera, dale con el verano, que estamos en verano, pero que esto es primavera, esta música de Eric Dolphy. Y ahora sigue aquí Corey Hart con este Everything My Heart, todo lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Pues puede haber sentimientos, sensaciones, puede haber compañía, recuerdos, melancolía, puede haber de todo. Everything My Heart. Give you every y Everything in My Heart da paso a continuación al brasileño Roberto Menescal y este Vosé, Usted. Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse los martes a las 12 de la noche. No te dejará indiferente. Usted de Roberto Menescal, este tema muy intenso pero breve, da paso a continuación a Sabrina Stark y este Second Class Woman, mujer de segunda clase. That don't even understand. Represent the ones that lose themselves. Are just a oh, all in the name of love, she said. And the funny thing about this is he's feeling comfortable. You're vulnerable, or waiting from the sideline until it's your time. So it's time that you stop with this make believe. It's time to move on. You are more worthy than the standing you're playing, pretending all this time. Years and years go by, you still living out this great big lie. And this conversation started to wear me out. Ooh, ooh. Because you are a second class woman, not a quiet first woman. Your soul is weak. Hearing this story, to whom it may concern, listen closely. You ain't the first, but try to be the last. Stand fast, girls. This fairy tale isn't gonna have an happy ending. Sooner or later, tears be weeping. You're broken heart in need of some healing. Ooh, ooh. So now it's time that you stop with this make-believe. It's time to move on. Get your head out the clouds, you need to move on now. You are more worthy, so girl, please believe me. I told you over and over again, once more and over again. Because you are a second class woman, not a quiet first woman. Your soul is weak. Stop. so sad, so, so, so sad. This thing won't work for you, this thing won't work for you, and you hear not in your head. This thing won't work for you, this thing won't work for you. Can you hear not in your head? This thing won't work for you, this thing won't work for you. And you still. Mujer de segunda clase de Sabrina Stark da paso a continuación a Drew Hill, un poquito de Slow Jams, de Quiet Storm Music para escuchar a Drew Hill y My Bed, un poquito de rap suave para la madrugada en mi cama. I'ma make you dance. You wanna move? I'ma make you move. True Hill, come I've on. I got this feeling I can't turn it loose. That somebody else is getting next to you. Yeah. Can't walk around like I was your fool. Cause being who I am, I can't lose my cool. My friends keep telling me about things going on, but deep in my heart, babe, I hope that I'm wrong. Somebody sleeping in my bed. Taking my place. Something's wrong, cause it's written on your face. Said it hurts so bad when I walked through the door. But you know one thing, I ain't coming back no more. Don't try to tell me things are still the same. Cause when we made love, I heard you call out his name. Too many. My life ain't complete if I ain't got no buzz. And can't nobody do it like we does. It's a must rap bust any mic you hand to me and represent for the rest of the family. Well, I'm known for making moves on my own big songs and how I keep it coming strong to the early morning. Let me come interrupt on. The regular schedule, twisted off high levels of bubonic, choking amateurs till they vomit. I make them sick cause I'm the williest. Too much for you to deal with. My niggas a ride quick, survive or die, bitch. Why switch? This remix hurts every day. It's like this, and I never stop putting in work. I rock from LA to Drew Hill. Something you can feel. All I'm about is that dollar dollar bill. What the deal? Funkier than Parliament. Stay bent behind tent and keep a nigga paying my rent. My goldie 8 cent lingers. VVS describe best what's on the fingers. We make believers out of dreams. Sleeping in my messing with my sleeping in my bed. Sitting with why, oh, baby, hey, yeah, sleeping in my bed. Drew Hill in My Bed da paso a continuación a Freddie Jackson. Creo que alguna vez lo hemos puesto aquí, pero vamos a volver a disfrutarlo. Have you ever loved somebody? ¿Has querido a alguien alguna vez? Freddie Jackson, un poquito de slow jams suave. Freddie Jackson da paso a continuación a Wes Montgomery y este Georgia on My Mind, este tema que hizo tan famoso Ray Charles en los años 50. Aquí lo tenemos en la guitarra de Wes Montgomery, fuerte influencia de otros como por ejemplo George Benson. Jackson da paso a continuación a Wes Montgomery y este Georgia on My Mind, este tema que hizo tan famoso Ray Charles en los años 50. Aquí lo tenemos en la guitarra de Wes Montgomery, fuerte influencia de otros como por ejemplo George Benson. Thank you. Georgia on my mind de Wes Montgomery, interpretación de Wes Montgomery. Da paso ya al último tema de la semana y de esta noche, Maze featuring Frankie Beverly, este Golden Time of Day. Un poquito de Slow Jams de Quiet Storm para terminar la sesión de hoy en Confidencias en la Madrugada. Yeah. Bien, después de escuchar a Maze featuring Frankie Beverly Grister Golden Time of Day, finalizamos la sesión de Confidencias en la madrugada de hoy y de la semana. Pero recuerda que la buena música sigue en rfcradio.es las 24 horas del día.